ajoquen. Tus lágrimas y tus besos me susurran al oído que hay un lugar del que jamás nadie nunca podrá regresar. La adolescencia es de cristal, ya lo ves, tiemblas al oír silbar en tu corazón. Soy capaz de soportar el peso del ayer. ¿De qué me sirve el verano? No lo puede ver. Por mucho que alumbre tu sol, llevo en mis manos un legado y siento como quema su fuego en mi brazo. Y mi ser lejos se ilumina el horizonte donde un día nuestra promesa se hará realidad. Símbolo de paz, la sonrisa que marco el camino, indica el lugar al que no volverá nunca más. La adolescencia es de cristal y hace que se rompan mil pedazos el sueño aquel